gentilmente ha aceptado conversar nuevamente con nosotros, don Manuel Fuica. Él es el gerente del casino. Como todos los osorninos decimos el casino de Osorno, y con eso nos damos por satisfechos. Y el casino de Osorno, para que usted sepa, está preocupado por nuestro bienestar económico. ¿Algo así? Don Manuel, ¿cómo está? Gusto de saludarlo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Oiga, tiene un premio interesante en estos días, ¿no? Bueno, estamos a 3 días de que se nos vaya el mes de marzo. Marzo siempre ha sido un mes complicado por el tema de los gastos escolares que hay que hacer. Sí. Y el gasto mayor, que la mayoría lo deja para fin de mes, para el último día, que es el pago del permiso de circulación. Hay que seguir una tradición chilena de dejar a último momento. El último día, el día 31 es el día que más pago se hace a nivel país del permiso de circulación. Claro. Exacto. Y ahí hacemos reclamos que las instituciones no funcionan. No funcionan para nuestro último día. Pasa que ese día colapsa el sistema, pues se cae, que la página está mala. Claro, y uno tiene toda la intención de pagar. Ahora ustedes están realizando, colocándolo algo más serio, ustedes están realizando un sorteo. Cuéntenos un poquito de aquello. Sabemos que nuestra radioemisora amiga tuvo bastante éxito el anuncio de esto. Cuéntenos de qué Nosotros se trata. Nosotros tenemos un bono el día 31 que se llama Bono Remata Marzo. Y la gracia es que es un bono en donde vamos a repartir 8 millones de pesos en efectivo. ¿Ya? Estos 8 millones se dividen en 4 premios de 1 millón y un premio final de 4 millones. Ahora, este es el primer premio grande que nosotros hacemos en pandemia. ¿Ya? Antes de pandemia, la última vez que hemos tenido un bono grande había sido el 28 de febrero del año 2020. Prácticamente un poquitito más de 2 años que no hacíamos un sorteo tan grande, así que yo creo que debería tener bastante buena aceptación por nuestros clientes. Y bueno, ahí para todos los que quieran también probar suerte, no, nunca es tarde más ganarse un premio o de 1 millón o de 4 millones. No, por cierto. Son 8 millones a repartir. Y usted lo decía, en efectivo. Aquí no hay cajas de alimentos, ni botellitas, ni nada. Los casinos nos regalan en efectivo acá, 100% este premio es efectivo. Ok. O sea, la persona se va ese día con su platita. O se puede ganar un premio de 1 millón o un premio final de 4 millones. En total, 4 premios de 1 millón más un premio final de 4. O sea, 8 millones de pesos a repartir. ¿Y qué hay que hacer para participar? Cuéntenos. Para participar hay que estar ese día a la hora del sorteo. El primer sorteo parte a las 21 horas hasta la 1 de la mañana. Ir a hacer el último sorteo entre ese horario. Hay que estar en el casino y haber jugado, tener cupones de juego ese día para poder elegir un cupón y que el cupón sea el ganador de la persona que esté físicamente. Eso se saca, se elige así a la suerte, por supuesto. A la suerte. Siempre tenemos ahí alguna persona que nos colabora como ministro fe también para la mayor transparencia del sorteo, para que todos vean que no está arreglado el sorteo, que cualquiera se lo puede ganar. Y si la persona está físicamente ahí en el casino, se lleva el premio respectivo, ya sea de uno de los 4 premios de 1 millón o el premio final de 4 millones. Ahora, por si a alguien se le pasó, es presencial. O sea, hay que estar en el casino. Yo sé que esto lo hemos repetido en conversaciones anteriores, pero siempre es bueno repasar. Recién conversaba con una ex autoridad que venía justamente del casino, de servirse algo, como se dice. No había pasado a almorzar ahí. Y él me decía el protocolo. ¿Cuál es el protocolo de ingreso? ¿Qué hay que presentar a la entrada del casino? En el protocolo de ingreso, lo primero es el control de temperatura. Después de pasar el control de temperatura, está el pase de movilidad. A la persona se le pide el pase de movilidad. Si tiene pase de movilidad, se le coloca a la persona una pulsera que identifica que tiene el pase de movilidad y esta persona puede transitar por toda la instalación del casino. Si no tiene pase de movilidad, la persona igual puede ingresar al casino, pero solamente puede estar en los lugares abiertos, en las terrazas. Después de controlar el pase de movilidad, la persona pasa y compra su entrada, ya sea en un cajero automático o con alguna caja habilitada con algún cajero que lo está atendiendo. Después de pasar eso, pasa un arco detector de metales, también para mayor seguridad, ¿cierto? Para que no vaya a ingresar alguna persona con algún arma. Y ahí ya está disfrutando ya las instalaciones del casino. A todo esto, una duda, no sé si es razonable, pero duda al fin. ¿La gente que está en la terraza también puede participar del sorteo? Sí, claro. Es una parte más del casino, pero ahí pueden estar todo en realidad, pero las personas sin pase de movilidad pueden estar solamente en esta zona. Las personas con pase de movilidad pueden estar en el casino, en la sala no fumador o en una terraza fumador. Se lo menciono porque como hay que estar presencial en el sorteo y de seguro van a decir, este es el número ganador. Sí, pero la persona grita de allá, ¿no? Ahí también están los parlantes en toda la zona, entonces la persona va a escuchar y tiene 60 segundos para llegar al escenario con su carnet y su tarjeta de juego NDS para poder solicitar, exigir el premio. Ok, no hay más requisito entonces que en la práctica que estar en el lugar y, como decía usted, estar participando. No hay que hacer ni venir vestido, ni hacer una prueba de destreza, ni cantar, ni memorizar nada. No. Solamente estar jugando ese día en el casino. Adicionalmente, como es día jueves, nosotros tenemos los días jueves el 50% en toda la carta. Desde las 20 hasta las 23 horas está el 50% en toda la carta. Y estamos 31, fin de mes, así que también la gente también aprovecha de salir a comer ese día en algunos casos. Es una buena alternativa. Es bueno ese. No es menor el dato del 50% en la carta. Estamos hablando de la carta del restaurante, por supuesto. Sí, el otro día estábamos conversando con algunos clientes y nos indicaban que la carta del casino no tiene competencia con otro lugar, otro restaurante acá en Osorno. Humildemente. No tanto por la calidad. La calidad sí reconocen que es buena. A lo mejor podría haber una calidad similar o igual o mejor en otro lado, pero en cuanto a precio, no tiene competencia. O sea, son muy bajos los precios que tiene la carta al casino con lo que pueda tener otro local acá en Osorno. Además, sumado al tema del 50% los días jueves. Por cierto. Aprovecho de consultarle, estamos conversando con el gerente del casino acá en Osorno, don Manuel Fuica, que, como decíamos, tiene un bono, un remata marzo de 8 millones de pesos a repartir este 31 de marzo a partir de las 21 horas. ¿Vuelven los shows en vivo? ¿Hay fechas para el retorno de la presencialidad de shows en vivos? Esperamos nosotros volver en abril con algún show. Estamos planificando un show para el día 29, viernes 29 de abril. No puedo adelantar el nombre del artista, sí. Es relacionado con el humor, viene de Santiago, un humor ahí bastante, bastante bueno el artista. Así que una vez que lo tengamos confirmado, que esperemos que sea la próxima semana, seguramente en pocos días se van a agotar las entradas porque también hace falta y mucha gente que lo ha pedido poder tener un evento más grande. Por el mismo tema de las restricciones de los aforos no lo habíamos podido tener, pero lo íbamos a tener el día 29 de abril esperando, sí. La única forma de poderlo hacer por un tema de capacidad, que a esa fecha estemos en paso 4, que si uno revisa los números el día a día, han bajado bastante. Yo pensé que esta semana nos pasaban a fase 4, no pasó nada, pero a lo mejor la próxima semana ya iremos a estar en paso 4, porque de más de 500 que llegamos a tener en un momento, ya estamos bordeando los 100 casos. Sí, y se ha mantenido y, según lo que tengo entendido, el informe, vamos a la baja constante, lentamente, pero vamos a la baja, las cosas se están regularizando. Esperemos, yo también tengo esperanza que solamente sea un momento que se está acomodando la autoridad. Recordemos que tenemos autoridades nuevas que están asumiendo de a poco, lentamente, pero lo están haciendo. Así que esperemos que para esa fecha ya estemos en esa fase que nos permita tener un aforo mayor, casi sin restricciones. Y entonces tenemos buenas nuevas muy, muy pronto, 31 de marzo, como decíamos, son premios de 1 millón y 4 de 1 y 1 de 4. Ahí está, y hacemos los premios totales. El único requisito es estar acá, participar, tener ganas de pasarlo bien, 50% de descuento en la carta. ¿Qué más se puede pedir? Venir al casino, ¿no? Así es, y hoy día martes, esperar que gane Chile y se nos den los resultados también para poder clasificar a ese repechaje y después poder clasificar, ir a pelear ese repechaje para ir al Mundial. Esperemos, la fe es lo último que se pierde. Hasta el momento todavía hay un 1% de posibilidad. Mientras tengamos un 1%, como hemos estado en otros mundiales, también ahí con la calculadora en mano, está la instancia. Así que esperemos que se nos dé. Usted es un hombre de apuestas, sabe más que yo. Don Manuel, muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego.